el héroe de la historia, desde el principio contada. Hermosa voz de nuestro Padre, viviendo entre nosotros. Y por los siglos tu trono permanece. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Irradias la gloria de Dios, reflejas la esencia del Padre. Tu palabra lo sostiene todo, y a la diestra del trono estás. Tu obediencia limpió mi pecado, tu muerte me dio nueva vida. No existe nada ni nadie que se compare a ti, Jesús. Eres el héroe de la historia, desde el principio contada. Hermosa voz de nuestro Padre, viviendo entre nosotros. Y por los siglos tu trono permanece. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Irradias la gloria de Dios, reflejas la esencia del Padre. Tu palabra lo sostiene todo, y a la diestra del trono estás. Tu obediencia limpió mi pecado, muerte me dio nueva vida. No existe nada ni nadie que se compare a ti, Jesús. Poderoso, no hay otro como tú, Jesús, amado. Que se compare a ti, Señor, que se compare a ti. Eres el héroe de la historia.